quiero que mi paso por la vida sea beneficioso para los demás. Para esto voy a meditar. Entonces, en esta motivación estamos recordando la muerte, que esto se acaba, que tenemos fecha de caducidad. Entonces, lo segundo que recordamos, los demás. ¿Y qué son los demás? Los demás son todos los seres que ahora existen, todos los seres de generaciones futuras, o sea, incluso a todos los seres de generaciones futuras quiero beneficiarles. Y esa es la motivación, ¿sí? No pensamos si esto es posible o no es posible, da igual. Todos los seres ahora, generaciones futuras. Y si creo en la reencarnación, todos mis yoes futuros, todos mis personajes futuros los quiero beneficiar. Para eso voy a meditar ahora. Para eso voy a meditar. Ese es mi anhelo. Y esta energía de darme que voy a, se va a generar meditando, es para eso, quiero que sea para eso. ¿Y eso qué significa en concreto? ¿Qué significa beneficiar? ¿Beneficiar qué significa? Y entonces lo hacemos más explícito, que todos los seres tengan la felicidad, sus causas, pero contribuir a ello, para esto voy a meditar. Todos los estén libres del sufrimiento de sus causas, quiero contribuir a ello, para esto voy a meditar. Que todos los seres alcancen el gozo que trasciende el sufrimiento, quiero contribuir a ello. Para esto voy a meditar. Que todos los seres lleven armonía y ecuanimidad, quiero contribuir a ello. Para esto voy a meditar. Y ponemos conciencia en la experiencia presente. Es que retomamos la conciencia, la sensación, las sensaciones táctiles. Sin usar los pensamientos. Pero vamos a añadir las demás percepciones de los sentidos. Que me hago consciente aquí y ahora de los olores, sabores, la experiencia visual, los sonidos. Es que despacio, intentando contactar con los cinco sentidos, las percepciones de los sentidos. De una forma directa, clara, sin usar pensamientos. Por ejemplo, ¿qué olores hay ahora aquí? ¿Qué sonidos? ¿Qué sabores? Trato de mantenerme reconociendo la experiencia. No es un momento que me doy cuenta y ya me olvido, a mantenerme en esta conciencia de lo que sucede, las percepciones de los sentidos. Lo que este cuerpo humano experimenta, el cuerpo. Me doy cuenta que esto ocurre sin hacer nada. Hay sensaciones sin hacer nada. Hay ruidos. Hay una experiencia. Ocurren estas experiencias. Sin hacer nada. Y trato de, esto es lo más importante, no usar los pensamientos, solo mantenerme en el contacto, la experiencia directa en lo que sucede. seguimos en un proceso de relajación con cada respiración. Ahora esto es, podemos decir, estos cinco sentidos de la experiencia corporal. Y vamos ahora a intentar también reconocer la experiencia mental. Y la experiencia mental tiene varios componentes. El primer componente que vamos a observar es las experiencias de bienestar y malestar que hay ahora, que ocurren ahora. Es que hay experiencias que son agradables, placenteras, buenas, ahora mismo, y hay experiencias que son desagradables, incómodas, como malas. Trato de reconocer eso. Y eso es mente, eso ya es el mundo de la mente. Por ejemplo, puedo notarla, a alguien le puede suceder la experiencia de los ojos cerrados. Es una experiencia agradable. La sensación de, en la espalda de tensión es desagradable. Entonces hay muchas experiencias ahora mismo, agradables y desagradables. También hay experiencias neutras. Así que trato de reconocer eso junto a esas otras experiencias de ruidos, olores, sabores. Y puedo reconocer que conviven simultáneamente experiencias de placer y dolor ahora mismo. No solo hay dolor, no solo hay placer, conviven en algunos lugares. Se siente agradable en otros, neutro, quizás en algún lugar desagradable. Es que este es el mundo de la mente. Un sabor en la boca me puede resultar agradable en este momento. El olor puede ser placentero, puede ser neutro. Es que reconociéndose, sin usar pensamientos. Estas experiencias agradables, desagradables, ocurren aquí sin hacer nada. Es lo que ocurre, lo que sucede, sin que nadie haga nada. Que reconociendo lo que sucede sin historias, la forma más directa posible, reconociendo lo que hay aquí. Es que no hay reacción, hay un percatarse. Si hay experiencias agradables o desagradables, no hay reacciones, solo reconocer, mantener esa actitud como vigilante, como de reconocer, de percatarse. Mantener la objetividad. Ahora, también dentro del mundo de la mente, otro componente, otra cosa que está ocurriendo aquí, es lo que se llama el discernir. Hay una cualidad en la que hay la capacidad, y ocurre de una forma muy natural, sin hacer nada, de, por ejemplo, distinguir los ruidos, los sabores, los olores. Si esta sensación ocurre en la espalda o en la cara, distinguir si la sensación es agradable o es desagradable. Si el ruido que se oye es de un coche o de una persona o es de una máquina. Si hay calor, frío. Hay una cualidad muy natural, muy espontánea, muy que nadie hace. De discernir. Este percibir. Discriminando lo que sucede. Es que reconociendo esa experiencia que también es mental. ¿Qué está ocurriendo aquí? Sin que nadie lo haga. Junto a todo lo demás. Junto a lo demás. Junto a las experiencias de placer y dolor, los olores, sabores, experiencias visuales, formas, colores, junto a todo lo demás, esta cualidad mental de distinguir, diferenciar, discriminar. Que también esto está ocurriendo aquí, también sucede. Momento a momento se va haciendo más visible la experiencia, o las experiencias. Que al mismo tiempo vemos cómo a lo largo de los minutos de la meditación van cambiando. Las sensaciones corporales cambian. Las experiencias de placer y dolor cambian. Hay un discernir de cosas diferentes. Como cada vez más claridad en el discernir, en el distinguir lo que sucede. Ahora, también parte de la experiencia aquí ahora, dentro del mundo de la mente, es el conglomerado de pensamientos, ideas, emociones, recuerdos, esa voz interna, imágenes mentales. Esa es otra experiencia. Esta es como más compleja. Y observa esa experiencia junto a los demás. Y puede que haya muchos pensamientos, o puede que haya pocos, o puede que lo que haya son imágenes que vienen. O haya una voz que no deja de hablar. Da igual, es una experiencia más dentro del mundo de la mente, junto a lo demás. Y esa experiencia ocurre sin que nadie haga nada. Está ocurriendo, como hay ruidos, hay este ruido mental, que puede estar más silenciado o más ruidoso. Es que trato de reconocer de una forma directa esa experiencia. Como una experiencia más. El ruido, el movimiento de pensamientos, imágenes, estados. Sí, aquí no importa si hay pensamientos o no hay pensamientos. Es una experiencia más. Como hay una cualidad de discernir, como hay placer y dolor, como hay colores, sensaciones, formas, sonidos, sabores, olores, Una esperanza más. ¿Qué ocurre sin hacer nada? Sin que nadie haga nada. Como el discernir, como el oír ruidos, como el bienestar o el malestar. Todo ocurre sin que nadie haga nada. Es lo que ocurre, lo que hay aquí. Que reconociendo eso, junto a lo demás, en el mismo plano, hay pensamiento y hay un olor y hay un ruido y hay placer. Por ejemplo, aquí podemos también conectar con ciertas imágenes o pensamientos que son experiencias agradables. Otras son experiencias desagradables. Que sin hacer nada mejor estar en las experiencias aquí y ahora. Reconociendo lo que hay aquí. Y por último, el último componente que hay aquí es que hay conciencia de todo esto. Hay darse cuenta de todo. Desde lo primero, darse cuenta de las sensaciones, hasta esto último, que es darse cuenta de si hay ruido, hay pensamientos. Hay darse cuenta de experiencias de placer, experiencias de dolor. Hay darse cuenta de esta cualidad de discernir. Hay darse cuenta. Este darse cuenta, como todo lo demás, ocurre aquí, sin hacer nada. Es lo que ocurre, sin hacer nada. Y este darse cuenta está en el mismo plano que todo lo demás. Una cosa más que ocurre aquí. Es que mirando todo esto. Darse cuenta, conciencia. Y también la voz interna, pensamientos, imágenes, emociones. Y también la cualidad de discernir, discriminar lo que sucede. Y también las experiencias de dolor y placer. Y también sensaciones, sonidos. Sabores, olores, formas y colores visuales. Sin usar pensamientos, reconozco lo que hay aquí. La forma más directa, más limpia posible. Sin la contaminación de ideas, juicios, la forma más directa posible. Y no hay nada más aquí, no hay nada más. Y todo esto ocurre sin que nadie haga nada. Esto es lo que está ocurriendo aquí. Esto que se observa es lo que se llaman los cinco agregados o los cinco componentes. Es que mirando esto, observando esto, ¿qué es lo único que hay aquí? Al observar esto, esto me hace sentir que yo existo. Es esto, todo esto, estos elementos, me hacen sentir que yo existo. Sin esto, no existo, no hay nadie. Esto me hace, mi existencia depende de esto que hay aquí. Sin esto no soy nada. Lo que realmente hay aquí es conciencia, pensamientos, procesos mentales, discernir, placer, dolor, percepciones sensoriales. Y esto produce. Parece que yo existo. Yo depende de todo esto que hay aquí. Lo que realmente está ocurriendo es todo esto. No. No soy yo. Yo viene, aparece, se produce. Gracias a todo esto que sucede, sin que nadie lo haga. Gracias a los ruidos y a las sensaciones y el discernir y el placer y el dolor y los pensamientos y la conciencia. Gracias a todo esto. Aparece. Yo existo. Pero aquí no hay nadie. Aquí hay conciencia. Hay pensamiento. Hay discernir. Hay placer, hay dolor, hay ruidos, sensaciones y demás. Esto es lo que hay. El yo aparece porque hay todo esto. Yo existo. Yo sufro. Yo tengo miedo, yo tengo ansiedad, yo estoy deprimido. Aparece porque hay sensaciones. Porque hay placer y dolor, porque hay conciencia. Porque hay pensamientos, porque hay discernir. No porque el yo exista. Yo sufro. Es una apariencia. Es un espejismo. Es el mundo imaginario. Porque lo que hay aquí es todo esto. Solo hay sensaciones, pensamientos, conciencia, experiencias de placer, dolor, ruidos, olores. Es que este yo que vive la vida, que sufre, que busca felicidad, no está. Solo es una apariencia, solo es como un arcoíris. Cuando hay condiciones, aparece el arcoíris. Cuando hay conciencia, pensamientos, este discernir, experiencias de placer, de dolor, sensaciones, ruidos, olores, sabores, experiencias visuales, aparece el arcoíris de yo. Aparece el arcoíris de yo sufro. Yo quiero ser feliz. Aparece un arcoíris. Nada más. Cuando en las condiciones, el arcoíris del yo aparece. Si no hay condiciones, no está. Cuando hay condiciones, el arco iris es imparable, es imposible de evitar. Cuando hay condiciones, es imposible pararlo. Hay arco iris de una forma ineludible. Sin condiciones, el arco iris es imposible. Lo mismo yo existo. Solo son las condiciones. Imparable. Pero sin condiciones, imposible. Es que no es real. Yo es el mundo imaginario. Yo que sufro es el mundo imaginario. El arco iris. Para cerrar la meditación, si alguien necesita seguir ahí, simplemente sigues ahí, meditando, entrando en eso. Pero para cerrar, hacemos la dedicación final. Y la dedicación es que esta meditación, todo este esfuerzo, esto es un trabajo, meditar, y todo esto sirva para tener el poder, la sabiduría, la compasión necesarias para aliviar el sufrimiento de todos los seres, ahora y en todas las existencias futuras. sabiduría, compasión, poder para aliviar el sufrimiento de todos los seres, de todos los tiempos.